bicicleta. Tenir somriures al costat, per què no? Algú em va regalar una herbeta. I si algun dia no estic bé, recorda'm d'aquesta cançó que et cantaré. I si algun dia no hi seré, funeral, no vull només que balleu reggae. Som com el full, som com el full, de molt bon gust, de molt bon gust, però de mentira. Vam néixer molts amb la flor al cul. Seguim creixent i ens surt l'ortiga i ai Déu com pica. Esto es Radio Crash, la caja diáfana. Hola, ¿qué tal estás? Muy bien. Aquí un domingo más. Venimos aquí a hacer el programa. Un día espectacular de sol y de playa. Sí, creo que estás un poquito bajito, Jorge. Súbete un poco en cabina. Bueno, lo primero que vamos a decir es, para quitarle un poco de nervios, hoy tenemos a los mandos a Jorge. Entonces, ya sabes, tenemos que tratarle con mucho cariño, mucho amor, que las primeras veces en control suelen ser muy estresantes. Entonces, lo primero es pues aplaudirle por la iniciativa de ponerse ahí a los mandos. Para mí también es un poquito raro porque esta vez soy yo el que está al otro lado de la pecera. Bueno, pues como decía Jorge, lo que tenemos es... ¿Me escucha un poquitín en alto? ¿Baja un poquitín el mío? A ver. ¿Ahora? Ahora estás muy alto. Estás muy alto. ¿Ahora? Muy bien. Recuerda... Perfecto. Las luces te ayudan a saber si estás muy alto o muy bajo. ¿Vale? Bien. Bueno, pues nos escucharéis hablar de cosas así técnicas, pero es que nadie me ha aprendido, así que necesitamos también de vuestro... Esto es como cuando los hospitales te tocan. Pedimos paciencia. Exactamente. Bueno, y además tenemos más valor el tener aquí, porque venimos además un poco a contracorriente. Mientras Gijón está lleno de bullicios ante un show que realmente no comparto, vamos a decirlo de esa manera, pues nosotros venimos aquí a hablar de cosas tan interesantes como la doble moral en el cine, aunque ya sabemos por lo que hemos vivido en estos días con respecto al evento de hoy, la doble moral es en todos los lados del mundo. Sí, eso se da a todos los niveles y en todos los temas. Estamos viviendo una guerra en Ucrania y aquí fomentando pues la guerra en vez de la paz. Sí, estamos con escasez de energía, de petróleo, y estamos gastando petróleo y energía en unos aviones que, bueno, exactamente, no aportan nada. Además, bueno, como sabéis, ¿no? Ayer se celebró la Felicia por la Paz. Espero que la hayáis disfrutado mucho. Bueno, cambiando de tema, nos vamos a ir entonces a la cuestión de la doble moral en el cine. Estábamos Jorge y yo pensando, ¿de qué tratamos el programa? Además, como veis, nuestros compis por cuestiones también personales no han podido venir, así que aprovechamos a mandarle un saludo muy fuerte a Eva, a Elena, a Begoña y a Leo, que las echamos mucho de menos. Hoy nos dejaron aquí solitos. Pero bueno, aún así el programa va a ser fantástico. Pero estábamos pensando en, ¿y de qué podemos tratar? Y justo me contaba Jorge que estaba leyendo un libro súper interesante. ¿Qué libro es ese, Jorge? Pues en la Semana Negra fui un día a recorrer un poco las librerías y tal. Y en una tenían así libros, muchos libros de cine, biografías. Y empecé a rebuscar y encontré lo que me pareció que era una biografía de Greta Garbo y Marlene Dietrich. Y bueno, por 10 euros la compré y la empecé a leer. Y resulta que es un estudio basado en la vida de estas dos mujeres, Marlene Dietrich y Greta Garbo, que toda su vida dijeron no conocerse ni haber trabajado juntas nunca. Y entonces la escritora de este libro pues investigó y descubrió que eso no era cierto, que en 1925 en Alemania, en Berlín, se rodó una película con Marlene Dietrich en un papel secundario y casualmente Greta Garbo en un papel un poco más pequeño, y se conocieron ahí y bueno, tuvieron una relación amorosa durante un breve espacio de tiempo. Una relación que acabó mal y provocó un odio mutuo entre las dos que duró toda su vida. Bueno, entonces, es que las dos, la fama que tienen es que eran mujeres de arma toma. Sí, ni tú que en el momento en el que estaban en el cine, sobre todo las mujeres, estaban en una situación, bueno, todavía siguen, ¿no?, en una situación de discriminación brutal. Y ellas dos tuvieron que luchar muchísimo para mantenerse, ¿no?, en el mundo del cine de Hollywood. Sí, además, bueno, Greta Garbo era sueca, Marlene Dietrich era alemana. El tema del idioma, pues el tema de la diferente cultura, de irse a un país extranjero a empezar pues de cero, porque bueno, eran medianamente conocidas en sus países de origen, pero bueno, la ida a Hollywood es como empezar de cero. Entonces, bueno, cuesta. Y para una mujer, pues, que fue sola y tal, bueno, pues... Y luego su condición LGTB, que obviamente tenía que ser, vamos... Claro, tenía que estar escondido. Estamos hablando de años en los que... los años 20, 30... Era muy peligroso, ¿no?, demostrar... Sí, había que guardar las apariencias, tenerlo todo muy en privado, muy escondido, y bueno, era difícil, pero bueno, empezando a leer este libro, pues descubrí que había muchos casos de muchas mujeres que pues eran lesbianas y tenían que esconder esa situación de muchas maneras diferentes, una de las cuales era matrimonios de conveniencia, casarse con otro, en general, otro actor que igual probablemente esté en la misma situación, que sea homosexual. Entonces, bueno, como una especie de contrato, bueno, nos casamos, tú haces tu vida por tu lado, yo por la mía, y guardamos las apariencias, vamos a fiestas juntos y tal. Y esto es un secreto que solo lo sabe la comunidad de Hollywood. Bueno, se rumorea, pero bueno, es de estas cosas que son como verdades, que todavía el mundo del fútbol actualmente, y desgraciadamente, tiene que vivir así, ¿no? Sí. En el sentido de casarse un poco para mantener las apariencias. Y claro, el mundo del fútbol es un mundo mucho más machista todavía, más enfocado a los hombres. La mayoría de los futbolistas son hombres, son, bueno... Hay mujeres también, obviamente, pero claro, lo que da dinero, digamos, es el fútbol de hombres. Entonces, claro, es muy difícil en ese ambiente salir del armario o lo que sea, o bueno, o simplemente ser uno mismo. Y en el cine, la verdad es que el tema de la representación es como muy peculiar. Estabas hablando de Marlene Dietrich, pero yo estaba mirando a ver si podía volver a ver, pero me fue imposible porque lo tengo en VHS. Sí, algunos todavía tenemos esas reliquias. Qué cosa más antigua, eso está pasado de moda ya. Sí, el DVD pero... también, ahora es todo digital. Lo que pasa es que me quedó ese documental que yo vi cuando era adolescente y lo vi así como en plan tapadillo, que nadie supiera que estaba viendo este tipo de cosas, ¿no? Y el documental es quiero decir, no es nada que puedas decir escandaloso. Se llama El celuloide oculto. The Celluloid Closet. ¿Lo conoces? Lo oí hablar de ese documental, aunque no lo he visto. Cuando consigas pasarlo a un formato medianamente visible, te lo paso. Y es muy interesante porque me van señalando las distintas escenas icónicas, ¿no? De la evolución hasta 1985, que es de la película el documental es hasta esa película, cómo se van colando pequeñas escenas donde está. Porque, vamos, la representación LGTB siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que... Muy escondida o incluso muy distorsionada para poder muy llevarlo. Muy estereotipada. Exactamente. Y entonces, con Marlene Dietrich, la película clásica es cuando sale ella vestida de hombre y... seduce mientras está cantando, ¿no? a una mujer en un bar, ¿no? Creo que la película se llama Ángel Azul. El Ángel Azul de 1930. Una obra maestra. Menos mal que tenemos aquí. yo voy soltando ideas y aquí tenemos al experto, ¿no? A la hora. Claro, ver una escena como esa a nosotros nos parece ahora mismo como muy muy light, pero volvemos a lo mismo. Todo hay que verlo siempre desde su contexto histórico. En esa época era muy provocativo ver a una mujer vestida de hombre. Claro, a la hora de... Ahora es, bueno, más normal, o sea, no es nada del otro mundo, pero en esa época era un pelín escandaloso. En referencia a ese tema, Katharine Hepburn, una de las más grandes estrellas de Hollywood, bueno, ella no era lesbiana, pero tenía así un carácter muy fuerte y siempre vistió de pantalones, cosa que era un poco llamativo en esa época en Hollywood, y los estudios como que le exigían vestirse de mujer, digamos, y ella se negó y siempre vistió como ella quiso, con pantalones, porque le gustaba más, estaba más cómoda y tal, y nunca siguió las normas de Hollywood. Uh-huh. Y me parece muy valiente por su parte en esa época y siendo quien fue. Claro, igual que revolucionario, aunque siempre, porque al final el humor yo creo que ha sido siempre una herramienta que ha ayudado, ¿no?, a conseguir muchas cosas, porque bueno, siempre hay ese debate de, bueno, pero el humor crea estereotipos y tal. Tiene su cal y su arena, ¿no? Porque, yeah, por ejemplo, tenemos... Ay, espera, a ver si te acuerdas tú de la película. Marilyn Monroe, Jack Lemmon. Jack Lemmon. Con falda hacia lo loco. Eso es. ¿Ves? Es que cuando... Maravillosa. Claro. De nuevo, coger todos e ir apuntando estas películas que os estamos comentando, porque todas son muy muy interesantes y son clásicos, ¿no? Por eso podemos hacer un seguimiento, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de la parte de Hollywood, pero tenéis que entender que en todas las cines en España, etcétera, etcétera, siempre hubo representaciones, ¿no? De este tipo de vamos, de la parte de comunidad y sobre todo de esta ocultación o esta doble moral, ¿no? Y entonces estaba, pues eso, con faldas a lo loco, que es, vamos, creo que nunca me he reído tanto. Es muy divertida. Y al final, cuando el personaje masculino va vestido de mujer y le dice a ella, pero yo soy un hombre. Bueno, nadie es perfecto. Ese final es maravilloso. Claro, porque ahí tenemos ese personaje pansexual, bisexual, que dice, pero si yo te quiero a ti, déjate. ¿Qué más da? Que déjate de todo y vea ya. Sí, la verdad es que ese final es sin duda una de las cosas más fantásticas que además en unos tiempos determinados. Y es que al final, quiero decir, la parte de doble moral en aquí suele ser un poquitín el la violencia no importa, en el cine cuanto más mejor, la brutalidad de las escenas no importan, pero el sexo, eso no, eso es pecado, eso no se puede mostrar, no se puede ver. Yo lo viví. Esa doble moral lo viví con la película The Boys Don't Cry. Que yo diría, os lo recomiendo, pero no sé si recomendando. Esa película para mí fue muy especial porque fue la primera vez que yo vi la representación de un hombre trans. Y la película, voy a hacer pequeños spoilers, es brutal, ¿vale? Es la vida real de un chico trans, ¿no? Y recuerdo que la vi en El Jovellanos, en una maratón, porque además aquellas películas LGTB en mi juventud tenías que meterte a maratones de estas películas que eran las últimas de todos, donde nadie nadie resistía para poder verlas, porque se moría la gente de sueño. Y fue una película que me marcó mucho. Tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y de vivir en Estados Unidos por un año. Y echaban en la tele esa película. Y dije yo, bueno, pues vamos a volver a verla. La doble moral está en lo siguiente. Mientras que la película que nosotros vimos en Europa la vimos entera, sin cortes, en esa película lo que sucede es que el protagonista se enamora de una chica y en un momento dado tienen una relación, esa relación es descubierta y por parte de los hombres de alrededor de la chica pues violan brutalmente y matan brutalmente a nuestro protagonista. Vale, en Estados Unidos, viendo la película, cortan la película, la escena donde, por cierto, que apenas se ve nada, pero da por hecho que hay una relación sexual entre el hombre, el protagonista y ella, pero no quitan ni un ápice de la violación, ni un ápice de la brutalidad de asesinato. Eso es la doble moral para mí en el cine. Ya. Yeah. Pero no es la película, son las personas. La vivisenta. Es que Estados Unidos es un país, una sociedad muy, muy de doble moral. O sea, puedes comprar con 16, 18 años una ametralladora en una tienda sin ningún tipo de problemas, pero con el tema sexual no puedes ver, por ejemplo, el escándalo que se formó hace unos años con Janet Jackson en un espectáculo de televisión que se le vio un pezón. Eso fue súper escandaloso. Pero sin embargo, cada 15 días hay una matanza de 50 niños en un colegio. Pero nada, puedes seguir comprando armas tranquilamente, sin ningún tipo de problemas. La parte peculiar es que en esa escena que tú comentas, a quien castiga es a la mujer. Porque al chico, a Justin, la vida le fue igual de bien. Sí, sí. No, es un tema muy muy muy peculiar. Volviendo así al cine, la verdad es que con Hollywood tenemos una de cal y una de arena, como comentaba antes, porque luego tenemos películas de denuncia en sobre todo en una época muy determinada, que de nuevo me vas a ayudar en fechas y esas cosas, que es, por ejemplo, me estaba acordando de la película, creo que se llama El Internado, con Shirley MacLaine y... ¿Se llama el... De dos maestras en un colegio, sí. Sí. Del 60 y poco. Bueno. No me acuerdo el título. Es una película. Pero maravillosa es esa una película. Es una película. Os confirmamos el título en un segundo. Pues es una película que también consiguió una visibilidad, ¿no? Y sobre todo es dibujar esa doble moral. Quiero decir que son conscientes, ¿no? Es una, sí. No, no es una cuestión. Y además esa doble moral obviamente viene por una parte muy determinada de la población estadounidense. Quiero decir, nosotros nunca vemos la parte de huelgas, la parte de revolución de Estados Unidos, de la gente echándose en la calle por las distintas cosas. Hay una gran censura. Nosotros vemos lo que vemos a través de las películas. Sí. Y en las películas hay ese tratado de una de cal y una de arena. Porque hay que si no, no salen las películas porque el gobierno no lo permite. Y la parte más tradición, más conservador. Pero por otro lado te cuelan cosas así como eso, y a mí el internado, vamos a llamarlo así, no se llama el internado, la calumnia se la llama. Calumnia estoy confundiéndolo con otra película, la calumnia fue, pero bueno, estaba ambientada en un colegio femenino, creo recordar, eran dos maestras que, bueno, se suponía que eran amigas, pero entre ellas había algo más, y claro, en la sociedad donde vivían tenían que esconder esa relación de cara a la sociedad. En realidad no había eso. Una de ellas estaba enamorada de ellas. Sí, pero bueno, era una relación o una atracción que había que esconderla y, claro, y ocultarla. Es un tema también muy interesante, ¿no? De cómo te señalaban, ¿no? Al final era un señalamiento, y cómo se hizo un linchamiento, ¿no? De tal manera que... Pero me pareció muy interesante porque hay en la sociedad... Y todavía hoy, quiero decir, no es algo que estamos diciendo, bueno, es que fue en los años 60, 61 fue la película, sino que se sigue ocurriendo el hostigamiento que hay hacia las personas, ¿no? Muchas veces llevan que se quiten la vida, y eso es lo que obliga muchas veces la doble moral, es decir, pero esto es para proteger, no sé qué. Estás matando a la persona que no puede ser, que no puede sentir, que no puede realizarse con su sexualidad y que no puede, ¿no? Cuando es un tema, además, siendo consentido, siendo dos adultos. Así estamos todavía en el eso. Pues esta película a mí me pareció súper, súper interesante, ¿no? Porque no es... es una película que parece que no pasa nada, pero hay mucho psicológico... Hay mucho trasfondo. Y es una película que a mí personalmente me pareció maravillosa. Os la recomendamos también así y demás. ¿Qué otra película se te ocurre ahí que podamos comentar? Uf, hay muchas. Ahora no se me ocurre ninguna, pero... hablando de lo que hablabas, de la doble moral, pues en los años 30, 34, en Estados Unidos se creó el código Hays, que era, bueno, lo creó un congresista, como no, republicano. ¿De qué iba este código? Pues había habido algún escándalo en Hollywood, de algún escándalo sexual y tal, entonces decidieron que había que proteger la moral del ciudadano. Entonces hicieron una serie de normas y prohibiciones, cosas que no se podían ver en una película. Por ejemplo, algo tan absurdo como... que no se vea una cama matrimonial, por ejemplo. Que si mostraban la habitación de un matrimonio en una película, tenían que ser dos camas separadas. No se podía mostrar a una mujer quitándose las medias, por ejemplo. No se podía ver el ombligo de una mujer. No se podía ver a un señor quitándose los pantalones. Y si estaba sin pantalones, tenían que tener una ropa lo suficientemente amplia para que no se vea nada. Y una serie de prohibiciones, no se podían dar besos demasiado explícitos, las relaciones fuera del matrimonio tenían que esconderse mucho para que no sea demasiado evidente. Y bueno, estas normas impidieron la creatividad en el cine, estuvieron pues unos 30 años, hasta el 60 y poco, hasta que luego se cambió el tema de clasificación por películas y tal. Pero... esto fue un retroceso en la calidad de las películas y en y en la creatividad de poder escribir un guión libremente. Y también hacía mención, no tan explícitamente, a la vida secreta de los actores y actrices de esa época, que no podían tener ningún escándalo, tenían que mantener su vida privada de una manera totalmente privada, sin escándalos, sin relaciones fuera del matrimonio, tenerlas muy escondidas. Y claro, para muchos actores eso fue el fin de su carrera, porque bueno, por diferentes temas, como lo que hablábamos antes de mujeres lesbianas y hombres homosexuales que se casaban para mantener esas apariencias, digamos, obligados por los estudios, porque si no los despedían o no les daban películas para hacer, pues eso fue la ruina para muchas personas. Bueno, la verdad es que luego, más adelante, luego descubrimos que grandes galanes, ¿no?, de aquella época, en realidad, ¿no?, en su vida privada, pues eran personas del colectivo, ¿no?, LGTB. Porque, pero bueno, que está bien, pues al fin y al cabo que uno tiene que interpretar lo que tiene que interpretar. Pero es esa parte de si eras un grandísimo galán, ¿no?, hacías tenías que hacerlo tanto dentro como fuera de pantalla, y de repente tendrías, ¿no?, obligando a alguien a hacer una interpretación también fuera de su pantalla, ¿no?, a la hora de sí, poder. Por ejemplo, uno de los primeros galanes de la historia del cine, Rodolfo Valentino, pues era homosexual, y antes de su carrera como actor se dedicó a la prostitución masculina durante algún tiempo. Luego, por estas exigencias de mantener las apariencias, se casó con una actriz, pero que la actriz era lesbiana, y tenían, o sea, vivían juntos, iban a fiestas y a estrenos juntos, pero tenían su vida cada uno por su lado. Luego Cary Grant también se dice que era bisexual, había tenido relaciones con hombres, con Randolph Scott, fue pareja durante un tiempo. Rock Hudson, que fue una superestrella en los años 50-60, que hizo películas maravillosas con Doris Day, pues también, bueno, fue homosexual, murió de SIDA en el 84-87, creo. Y bueno, hay muchos casos de, bueno, que por exigencias de los estudios o de la sociedad o de las normas establecidas, pues tienes que esconder y ser lo que no eres y, bueno, tener estas relaciones ocultas. Vamos, me parece una cuestión fundamental que recordemos, ¿no?, esas situaciones, básicamente porque siguen existiendo, no es una cuestión a estaba de esto que por la asociación, ¿eh?, no tanto por lo que estábamos hablando eso, sino lo que estábamos hablando antes. Me acordé de otra película maravillosa, que son Los amigos de Peter. Sí. Donde además ahí yo creo que también, ¿no?, se ve esa parte también de ocultación, ¿no?, a la hora de eso, pero ocultación de, ¿sabes?, con respecto, ¿no?, a la gran estigmatización relacionada con el SIDA, ¿no?, y a ese punto de no merecer ser querido, ¿no? Entonces se oculta las cosas, se pone una sonrisa, no se cuenta ni siquiera a las personas que nos quieren, ¿no?, que puede pasarnos, ¿no?, o cómo estamos sufriendo, porque la sociedad dice, tú sonrisa, haz como si no pasa nada y tira para adelante, ¿no? Y ahí tienes a Peter, ¿no?, reuniendo a sus amigos, sabiendo él que es por última vez, ¿no? Y es una película maravillosa de relaciones humanas, brutal. Con una brutal Emma Thompson. Sí, maravillosa. Que realmente es una película que os recomendamos. Y de nuevo, volvemos a eso. Es una película de denuncia. Y en esa película de denuncia también está esa parte, ¿no?, de doble moral. En el sentido de, ¿por qué no vivir sin más?, ¿no? Ya. Sino que tener que vivir en una situación, ¿no?, de culto. Muy bien. Y cuéntanos más. Bueno, estoy con este libro descubriendo, pues, muchos actores que, bueno, que había visto películas de ellos, que bueno, no sabía su situación, digamos. y que en esta época eran muy, muy conocidas. Y el libro este está muy bien contado porque, claro, parte de esa película que hicieron juntas Marlene y Greta Garbo en el 25, y luego empieza ya, o sea, retrocede en el tiempo y empieza con las primeras actrices más o menos conocidas de aquella época que eran lesbianas. Y empieza pues con Alana Nazimova, que bueno, no mucha gente la conocerá, tampoco fue muy famosa, pero sí en esa época fue una estrella del cine mudo, y va relacionando todas las amantes que tuvieron estas actrices en común. Entonces parte de que Alana Nazimova había estado en pareja con Mercedes de Acosta, que era una escritora de aquella época, y Mercedes de Acosta fue pareja de Marlene Dietrich y de Greta Garbo, también en diferentes épocas. Entonces te va uniendo las diferentes mujeres que fueron lesbianas famosas, llamémoslo así, en esa época, y te va haciendo un, como uniendo todas esas actrices desde el punto de vista de su vida sexual, digamos, de sus parejas. Y bueno, te va contando pues esa doble moral que había en esa época, mucho desenfreno, muchas relaciones, y cómo eso acabó con el código Hays, bueno, con estos cambios en los años 30. También, bueno, habla sobre los escándalos sexuales que había habido en aquella época. Por ejemplo, uno muy conocido en esa época fue el asesinato de Virginia Rappe, una actriz que empezaba en Hollywood en aquella época, que había hecho algún papel, y bueno, dicen que la mató Roscoe Arbuckle, que era un cómico muy conocido en aquella época, y habían hecho una fiesta donde habían muchos actores, muchas actrices, y mucha droga y mucho alcohol, y lo que se dice de esa época es que a esta chica la violó Roscoe Arbuckle con una botella, y bueno, pues estuvo en el hospital varios días hasta que murió destrozada por dentro, digamos. Y hubo juicios, y al final, después de tres juicios, a Roscoe Arbuckle, acusándolo de homicidio, pues no se hallaron pruebas, y bueno, lo dejaron libre. Pero claro, ese escándalo perjudicó su carrera. Y durante todos esos juicios, y durante toda esa época, pues los estudios de Hollywood, digamos que lo vetaron. Y las películas que tenían hechas de él, pues las borraron del mapa, digamos, y no lo volvieron a contratar. Y bueno, terminó muriendo en la miseria años después. Aún siendo inocente, o bueno, no probándose que fuera culpable de esa muerte. Y bueno, hubo más muertes así en digamos fiestas, orgías que había en esa época, y luego bueno, vino el código Hays para intentar acabar con todo eso. Ahí tenemos además, ¿no?, el tema de el puritismo, vamos, tan puritanos, ¿no?, en respecto a la historia, pero sin embargo los círculos, ¿no?, siempre se ha hablado, ¿no?, de la violencia, todo el tema de drogas, todo el tema, ¿no?, que al final había en y fomentaban incluso, ¿no?, managers y demás al modo de hacer contactos, etcétera. Quiero decir, qué peculiar, ¿no? Se prohibía, ¿no?, las relaciones sanas entre personas adultas, pero luego todo lo que es, ¿no?, en un momento dado, que esa parte, ¿no?, de violencia, de desfase y demás, pues quiero decir, siempre nos han contado, ¿no?, cómo ya desde muy pequeños a los artistas noveles lo primero que les ofrecen es droga para mantenerlos bien atados y que no se vayan, ¿no? Sí, por ejemplo, un caso típico, bueno, dos, Elizabeth Taylor y Judy Garland. Judy Garland, bueno, fue muy conocida por El Mago de Oz, que es una película que hizo cuando ella tenía 16 años, pero tenía que aparentar una niña de 12, 13 años, y bueno, tenía 16, y bueno, tenía unos pechos como de una niña de 16 años, pero claro, había que ocultárselos. Entonces bueno, lo ocultaron, y claro, era una niña que hacía muchas películas, porque claro, en esa época tenía que trabajar igual 14, 16 horas al día, todos los días, no tenía suficiente descanso, entonces le daban drogas para mantenerla despierta y activa, pero claro, luego para dormir le daban drogas para dormir, para todo lo contrario. Entonces la Metro, que fue el estudio donde hizo su mayor cantidad de películas en esa época, pues la convirtió en una drogadicta con 16 años, 15, y fue desgraciadamente una drogadicta toda su vida, hasta su muerte, que creo que murió de sobredosis. Y bueno, drogadicta y alcohólica, para soportar esa presión a una niña de 14, 15 años. En esa época no había leyes que digan un niño tiene que trabajar máximo de 4 horas al día, o 5, las que sean. No, la explotaban y le hacían trabajar 14, 16 horas al día porque daba dinero. Claro. Y otro caso es Elizabeth Taylor, que también empezó en el cine siendo una niña, en las películas de Lassie, en los años 30. Claro, era una niña, crecía, se convertía en mujer, pero seguían necesitando que parezca una niña, que sea una niña, para sacar rentabilidad a esa actriz. Hizo varias películas sobre Lassie, siendo una niña, y también la convirtieron en una adicta a los medicamentos de todo tipo, y alcohólica durante gran parte de su vida, una de las actrices más maravillosas y más guapas que ha habido en la historia del cine. Uh-huh. Y eso es culpa de los productores, de los estudios, que les exigían ese ritmo de trabajo intenso a un niño. Sí, bueno, y luego la gran, ¿no? El gran explotación que yo creo que quedó marcado, sobre todo en el caso de Marilyn Monroe, ¿no? Han salido bastantes biopics de ella, y sigue hablándose porque es un caso sin duda que fue súper mediático y que todavía sigue creando estupor, ¿no? El cómo destrozaron a una mujer de fuera para adentro, ¿no? Porque era esa parte de sexualización hacia la mujer en el cine brutal, ¿no? Brutal, que al final dejan a las mujeres muchas veces en esa situación, ¿no? De vulnerabilidad, y aún así de fortaleza, porque no me parece que la vida de Marilyn haya sido fácil, y aguantó muchísimo. Sí, tuvo una vida muy dura. El otro día vi una frase muy, bueno, muy interesante, que era como una especie de un encuentro de Marilyn Monroe y Albert Einstein. Bueno, está considerado Albert Einstein un genio, y Marilyn Monroe el ícono de la belleza, de la perfección de la mujer. Entonces, bueno, no sé si será verdad o no, Einstein le dice a Marilyn Monroe: si tú y yo tuviésemos un hijo, sería perfecto, porque sería un genio como yo y una belleza como tú. Y años después se ha sabido que Marilyn Monroe tenía un coeficiente intelectual más alto que Einstein, siendo mujer, y siendo una belleza, como ha sido. Uh-huh. Entonces, es como que estuvo infravalorada y lo sigue estando, simplemente por ser mujer y por ser guapa. Pero Marilyn Monroe ha sido una actriz maravillosa, y además, personalmente, a mí como cantante, que mucha gente no sabe que ha cantado en muchas películas y ha sacado discos, maravillosa, una voz preciosa. Sí, y lo que hablábamos, ¿no? Pensabas que todavía hoy, incluso dentro de las ciencias, se considera que las mujeres no tienen la capacidad de intelectual. Me parece una abominación. Quiero decir, ¿estamos locos o qué? Pero aún sigue. Pues imaginaros, ¿no? En aquella época, ¿no? Eres un objeto sexual, ya, que ese es tu sumo, ¿no? A la de eso. Estaba pensando, que ahora que estabas hablando, y entonces, claro, no, si hablamos de este tema, tenemos que hablar de Hedy Lamarr. Sí. Quiero decir, tenemos internet. Un genio. Tenemos internet gracias a esta actriz. Que además, de nuevo, es como si eres un bellezón como Hedy Lamarr, ¿no? y no puedes ser nada, ¿sabes? No tienes otra función más que salir guapo en las películas. Y fue quien revolucionó la parte de informática y, como os decimos, gracias a ella tenemos internet. Sí, ha desarrollado, bueno, ha trabajado y desarrollado un algo que es el origen del wifi actual. Y no sé si eso mismo o algo parecido lo desarrolló durante la guerra y ayudó pues a los aliados a ganar la guerra en esa época. Y ha hecho, o sea, es responsable de muchos inventos revolucionarios para esa época. Uh-huh. Bueno, ¿qué películas ha hecho Heidi Lamar? Recuérdanos un poco. Pues empezó, creo que era austríaca, y empezó haciendo películas en Austria. Creo que el director de muchas de sus películas en esa época era su marido. Luego huyó de Europa, fue a Estados Unidos. Ahora mismo no recuerdo ninguna peli de ella, pero ha tenido una carrera bastante extensa y muy interesante, muy variada. Bueno, hablando de, ¿no?, también de hipocresía, porque no solamente la tenemos en, no pensemos que solamente es estadounidense. Quiero decir, estábamos justo hablando de eso, de Heidi Lamar con respecto a la informática, pero bueno, podemos recordar la película Enigma. De cuenta. No la he visto. ¿No has visto Enigma? No la he visto, no. Ay, por Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer contigo? Bueno, pues en la película Enigma, de nuevo, es una historia basada en hechos reales. Y estamos hablando de otro gran descubridor de cuestiones informáticas, es decir, que lo que nos permite hacer cosas. Y este descubridor, que estoy buscando el nombre porque siempre yo de los nombres siempre se me olvida, vamos a ver cómo se llamaba. Es que me acuerdo además porque es, vamos, Steve Jobs lo que hizo fue crear la manzana en honor a este inventor. Espera que me salga el nombre. Jochis, no me lo dice. Bueno, yo os cuento la película y me saldrá el nombre justo cuando ya la haya contado. Bueno, este inventor que descubrió cómo funcionaban los ordenadores, pues nos ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial, porque descubrió cómo descifró con el primer ordenador las comunicaciones alemanas y se pudo hacer la parte de el desembarco de Normandía. La cuestión es que este hombre era homosexual y a pesar de todas las vidas que salvó, a pesar de todo el trabajo que hizo, fue condenado. Y antes de ser, bueno, pues iba a ser castrado químicamente, pues antes de sufrir esa tal humillación, decidió suicidarse, ¿no?, a la hora. Y se dice que se suicidó con una manzana y cianuro, y de ahí que Steve Jobs eligiera la manzana mordida, ¿no?, y con colores LGTB, pero él dijo que no, pero era una forma de homenajear, uy, que no me sale, a este hombre, que no me sale ahora el nombre. Mira que trabajo con él. Bueno, cuando acabe el programa te acordarás. Qué horrible. Cómo, qué rabia da cuando ocurra ese tipo de cosas. Bueno, cuéntanos. Pues sí, hay muchos casos así de personas brillantes que, bueno, por una cosa u otra han acabado mal. Ya, sin duda hay de eso. Bueno, ¿qué más nos trae ese libro? Ah, por cierto, tú comentaste cómo se llamaba el libro que estás leyendo. Garbo and Dietrich. No tiene así un título muy original, pero bueno, no lo he acabado todavía, llevo 60-70 páginas. Ah, estás ahí. Lo más interesante todavía no ha llegado. Alan Turing, sí. Ese es el inventor. Estaba yo desesperado buscando en internet, madre mía. Pues vamos, menos mal que tenemos a Google, que es muy útil, y gracias a a Edith Lamar tenemos internet y podemos consultar cosas así en el acto. Sí, sí, que aunque nos han acabado así sus vidas, y que, bueno, Heidi no, pero Alan Turing sí que fue una pérdida, porque era brillante. Bueno, estaba pensando en otra película, así hablando, pero no sé si la has visto. Besando a Jessica Stein. No la he visto, la tengo para ver, pero no la he visto aún. También es viejita, del 90 y algo. Y aquí era un poco hilando, ¿no?, con lo que te comentabas respecto a estos códigos, ¿no?, de censura. De censura. No en ese momento, porque bueno, ya estamos hablando de los 90, ya no tan abierto, pero sí que cambiaba la clasificación de las películas según lo que aparezca o no. Y esta película tiene claramente un voy a salvarlo de que sea para todos los públicos, frente a que me la pongas de mayores de 18, y además que quiero decir, ahora era, en aquella época era como muy muy muy restrictivo el que fuera mayores de 18. Sí, porque no se podía distribuir en todos los cines. Eso, claro, te reducía las posibilidades de obtener un rendimiento de esa película. Entonces, bueno, el productor tenía que decidir, ¿corto para estrenarla en más sitios y ganar más dinero, o la estreno tal como está y la tengo que estrenar en 4 o 5 cines y ganar menos dinero? Era una disyuntiva por la falta de libertad. Cuando, bueno, Estados Unidos es como el modelo de la libertad en todo el mundo, ¿no? Mira, qué fuerte, estaba yo equivocado. No es de los años 90, yo me invento los años, menos mal que luego está Google. 2002. Imagínate, ya en el 2002 ocurre lo siguiente. Jessica Stein es una típica y tópica historia romántica, de comedia romántica, de estas que funcionan todas igual. Muy almibarada, sí. Sí. Mucho romanticismo. Lo único que ocurre es chica conoce a chica. Vale. Es la única diferencia, sí, en aquel momento, frente a que nunca aparecía chica conoce a chica. Y chica conoce a chica, todos los estereotipos, hay una serie de malentendidos, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Creo que ya sabéis cómo va al final, ¿verdad? Sí. Pues no. Vaya, hombre. No. Podéis ver la película salvo los 5 últimos minutos, porque los 5 últimos minutos os van a enfadar mucho. En los últimos 5 minutos, la protagonista, en vez de seguir su, quiero decir, y comieron perdices y vivieron felices, lo que hicieron en los últimos 5 minutos es volver a que volviera a una relación hetero, donde vivió una vida feliz y contenta con su exnovio. Ahí está los 5 minutos que le devolvían de película que podía ser para todos los públicos. Quiero decir que podía que sin esos 5 minutos la sería para mayores de 18, volverla para todos los públicos. Yeah. ¿No? Pues es además tan brutal, porque además es como la historia termina, tú esos 5 minutos es ¿por qué estos 5 minutos? Porque no encaja ni como guión ni como nada, y entonces al final no descubrías que realmente se trataba de eso, se trataba de que había que salvar la distribución, y si para eso tendría que volver otra vez al redil y ser pues es que lo otro era inmoral, cuanto menos, entonces cuanto había que darle un final moral. Sí, sí. Pero bueno, al menos no moría nadie, no se suicidaba, no ocurría nada así que fuera tan dramático, porque generalmente las películas hasta hace bien poco relacionadas con el mundo LGTB suelen ser como muy dramáticas de no sobrevive ni el apuntador. Yeah. Por eso me encantó la vez que vi la película, yo creo que todos, cuando vimos Love, Simon. ¿Te acuerdas de la película? Sí. ¿De qué va? Pues no la he visto. ¿No has visto? No. Ay, Dios mío, te tengo ahí, ¿veis? Como tenéis que apuntar películas, no solamente, porque entre nosotros también tenemos que apuntar películas. Bueno, sí, hay mucho que ver la poco tiempo. La película de Love, Simon es, no os voy a mandar eso, pero es cliché de comedia romántica. Cliché. Pero es un cliché donde le ocurre a un chico gay y no hay corte, nadie muere por el camino, no pasa nada. Y dices tú, pues ¿cuál es la eso de verla? Que por fin no pasa nada. Ya. Y esa es la revolución, no pasa nada. Normal, una relación más. Que es, te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no me entiendo contigo, sí me entiendo contigo, y finalmente, pues veremos a ver cómo nos apañamos. Vamos, lo que es la vida más o menos habitual, pero por al menos era dibujada, ¿no?, sin tapujos, por un lado, y por otro lado, con esa sencillez que echamos de menos, ¿no?, en el cine, a la vez de eso. ¿Qué más me cuentas? Entonces, ¿películas que nos recomiendas? Ay, muchas. Hay otra película muy interesante que creo que ya hablamos hace unos programas de ella, Tres Generaciones, con Susan Sarandon, de una abuela, madre y nieta, que, bueno, su nieta descubre que quiere cambiar de sexo, porque no se... Bueno, descubre que no tal. Y es ese viaje entre su madre y su abuela para acompañarla en esa transición. Es una película que tiene mucho humor, a pesar de que el tema es un poco dramático, pero también muy recomendable. Es un viaje interior y exterior de esos tres personajes. Y bueno, la aceptación de esa situación, ¿no? Sí, esa es la que tenemos con un chico trans. Es que también se conoce como la película como Conociendo a Ryan. Lo digo porque sí. A lo mejor otras personas la conocen con ese título y ya sabéis que todos los títulos los van cambiando. Sí, es que yo memorizo mejor los títulos originales. Claro. Pues Conociendo a Ryan, no tenéis, sí, es verdad que tenemos esa historia, ¿no?, de complicidad entre madre, abuela, además un reparto brutal, ¿no?, con Naomi White y... Susan Sarandon, que es maravillosa. Susan Sarandon es además una mujer que ha luchado muchísimo por los derechos y demás. Claro, mira, fíjate, estaba confundiendo con otra película mientras la estabas hablando, y que era en la que sale. Ay, qué desastre de hombre. ¿Qué son? Memoria tienes. Este Alzheimer mío. A ver si te la describo, y es eso. Son dos mujeres, ¿no?, que en un momento dado está Elliot Page en ella y una mujer que es brillante, que sale en Las Horas, que no me acuerdo cómo se llama, pero te lo digo en breve, que es una actriz de... ¿Nicole Kidman? No. Y pelirroja. Nicole Kidman es pelirroja. Ya, pero no sale pelirroja en todas las películas. Sale pelirroja en todas las películas. Os lo digo en breve. Yo voy poco a poco con el tema de los nombres. Pregúntale a Google a ver qué te dice. Por eso, ahí estoy con ello. Bueno, pues en esta película está luchando, ¿no?, con respecto a... conseguir los derechos para que tenga la pensión su pareja actual, ¿no?, que es una mujer. Ay, sí, la he visto, me parece. No me acuerdo el nombre. Vale, la actriz... Julianne Moore, maravillosa. Sí. Maravillosa, pero... Y la película siempre Alice. Ay, esto de los datos, madre mía, menos mal que sigue este Google. Bueno, pues esa película, por ejemplo... No, que fue una gran lucha en Estados Unidos con respecto a los derechos LGTB, y en este caso con el tema relacionado con pues eso, las pensiones y demás con respecto a las parejas. Fue una de las películas que comentaba Elliot Page que le hizo decir hay que salir de esa doble moral, ¿no? Para él fue un punto muy importante, porque dijo hasta aquí, ¿no? En ese momento fue poco a poco dando sus pasos, y sí es verdad que en ese paso aprovechó para comentar que le gustaban las mujeres. Lo que pasa que tardó todavía unos años en poder romper, porque claro, obviamente no es nada fácil obviamente en esa transición hasta que nos comentó que era Elliot Page, ¿no? Y a partir de ahí ha hecho su carrera como este gran actor que es. Pero de nuevo, fue el cine, ¿no? El cine es muchas veces el que mueve y remueve, y el que tiene que lidiar, ¿no?, con la situación política y la situación de... El cine tiene mucho potencial de mejorar las cosas, de ayudarte a darte cuenta de cosas, de descubrirte cosas, uh-huh, hechos. Pues otra película que os recomendamos está la de Siempre Alice, que también, y bueno, con Julianne Moore, que es, vamos... Bueno, cualquier película de Julianne Moore merece la pena verla solo porque salga ella. Estamos de acuerdo. ¿Qué más nos recomiendas? Pues no se me ocurre así alguna ahora mismo. De pronto me pillaste en blanco. Madre mía, esto que no vengamos con los papeles. Es que me estoy pareciendo a ti en esto de la memoria. Aunque bueno, tú eres un poco mayor que yo, pero bueno. No, lo que pasa es que nos faltan las chicas que nos den la lista. Sí, las chicas también. Entonces, pues ahí estamos. Se las echa mucho en falta, además. Especialmente a Leo, que sabe mucho de cine y tiene una memoria increíble. Yo reconozco, no tengo apenas así memoria. Yo es que como no tenga apuntes... Bueno, me mezclo unas cosas con otras. Como estamos en los últimos minutos, vamos a ir, como hemos estado con los clásicos, luego con los años 90, con los años 2000. ¿Qué te parece la polémica de esa gran escena que está convirtiendo a todo el mundo en lesbiana y gay, que es Lightyear? Justamente ayer estaba hablando con un amigo de esta película, que bueno, yo oí hablar de... Para que veáis que en realidad nosotros estábamos hablando a nivel histórico, pero ya veis que no ha cambiado la cosa. Pues yo, bueno, primero tengo que aclarar que yo no veo animación, no veo cine de animación. No sabía que esa película era una especie de spin-off de Toy Story. Vaya, aviones sobrevolando la ciudad. Bueno, me parece muy valiente mostrar eso en el cine de animación para niños, porque eso, bueno, eso que ha sonado como si fuera una cosa, eso simplemente es una mujer que tiene a su mujer y una criatura, y llegas a casa y le das un beso, algo tan simple, porque se llama como, ¿viste la escena de las mujeres? Oh. Una familia que llegas a casa y te das un beso y tienen un sí, un que no es nada del otro mundo, pero como son dos mujeres, escándalo. Pero bueno, también puede ayudar a normalizar eso, a que eso sea más normal, como debería serlo. Entonces... Bueno, en realidad no se trata de la parte hetero no es normal, simplemente es que sale más. Sí. Porque normal, ya os digo yo que normal poco en esta vida. Sí, bueno. Pero, bueno, es una forma de crear polémica y de, bueno, de que poco a poco se vaya visibilizando. Sí. Todas las diferentes formas de amar, que todas son válidas. Exactamente. Lo que no es válido es el odio y la guerra y esto que estamos oyendo ahora mismo aquí sobrevolando Gijón. Por ejemplo... Bueno, nosotros vamos a ir poco a poco cerrando, pero quería saber qué tal te sientes con los mandos. Bueno, ahora tranquilo. Pero los minutos previos, es como salía el escenario. Los minutos previos estás acojonadísimo, súper nervioso. Bueno. Pero luego, una vez que sales... Se nos ha olvidado. Te olvidas de todo. Yo tengo un día que tengo... Vamos, voy a ver si me tomo magnesio o lo que sea. Os cuento. Que enhorabuena, Jorge, que hace poco estrenaste junto con el grupo de teatro Actin una obra maravillosa sobre una versión de Hamlet muy divertida. Sí, y nos lo pasamos muy bien haciéndola también. Vamos, Yo tengo la posibilidad de verla y si hay oportunidad de repetir, echarle un vistazo a los centros municipales. Intentaremos volver en octubre, noviembre a representarla porque, bueno, fueron varios meses de preparación, de ensayo y, claro, solo la representamos una vez y, bueno, nos hemos quedado con ganas de más, de, bueno, volver a subirnos a un escenario, que es una pasada, es muy divertido. A pesar de los nervios iniciales y de la cojone, pero ha salido muy bien, muy divertida. Y bueno, ahí hicimos una innovación, hay personajes femeninos interpretados por hombres y masculinos interpretados por mujeres, o sea que... Bueno. Hay con un cambio también, ¿no?, relacionado con eso. Bueno, en breve escucharéis ya la banda sonora de nuestra sintonía. Y mientras tenemos, pues eso, que cerrar el programa, sí queríamos aprovechar, ¿no?, para eso, para saludar a nuestros compis, a nuestras compis, que las echamos de menos, y comentar que, bueno, ya sabéis que volveremos en nada, en menos de un mes volvemos a estar aquí, y con nuevos temas. Voy a ver si consigo mejorar la de eso. Y cerramos, desgraciadamente, escuchando, no sé si los estáis escuchando vosotros, audiencia, lo estamos escuchando nosotros a tope. Nos sobrevuelan aviones aterradores que lo llaman espectáculo. En fin. La guerra nunca es un espectáculo. La guerra no puede ser nunca un espectáculo. Un saludo a todos y nos vemos el próximo mes. Hasta Didn't pronto. Ask you what could I say? I was far.